voz al viento, a las estrellas, a los animales y al mar, que con su existencia siempre alaban y dan gracias noche y día al Dios Padre celestial. No vayas tras momentos placenteros, que luego sufrimientos te traerán. Muertes, venganzas, injusticias, guerras, vamos, rompe las cadenas, que Jesús te ayudará. Ama a tu hermano como a tu propia vida, ten compasión del que te mira y que clama tu bondad. Canta conmigo, hermano, y no te aflijas, que es Jesús el que te invita a que descubras la verdad. Busca al Señor y piensa en un momento, te ha dado esta oportunidad, porque Él desea que todos nos salvemos. Busca el arrepentimiento, deja el rencor y la maldad. Ama a tu hermano como a tu propia vida, ten compasión del que te mira y que clama tu bondad. Canta conmigo, hermano, y no te aflijas, que es Jesús el que te invita a que descubras la verdad. Canta conmigo, hermano, y no te aflijas, que es Jesús el que te invita a que descubras la verdad. Ven, canta conmigo, hermano. Ven, canta conmigo, hermano. Ven, canta conmigo, hermano. Ven, canta conmigo, hermano. Ama a tu hermano como a tu propia vida, ten compasión del que te mira y que clama tu bondad. Canta conmigo, hermano, y no te aflijas, que es Jesús el que te invita a que descubras la verdad. Ama a tu hermano como a tu propia vida, ten compasión del que te mira y que clama tu bondad. Canta conmigo, hermano, y no te aflijas, que es Jesús el que te invita a que descubras la verdad.